La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casona donde se encuentra esta emisora universitaria, aquí en la capital de la entidad de Veracruz, en Xalapa. Desde aquí transmitimos desde el mero corazón de Veracruz. Aquí los saludamos con mucho gusto, una tarde que es la tarde del 6 de junio, pues digamos con calorcito, bochornito por estas zonas, que se encuentra a 26 grados, bastante agradable, digamos, la temperatura. Si usted hace alguna actividad en la calle, pues sentirá un poco el agobio del calor, pero pues no es tanto, ¿no? Estamos tranquilos, 26 grados aquí en Xalapa, mientras que en otros lados está haciendo un poco más de calor, como arriba de los 30 grados, sobre todo en las costas del Golfo de México. Pero anuncia el Sistema Meteorológico Nacional que ya apareció la primera tormenta del Pacífico, que es la tormenta tropical Aleta. Está ya cercano a Chiapas, a las costas chiapanecas, y ya con esto, digamos, se va inaugurando esa temporada de tormentas tropicales que va avanzando por el Océano Pacífico. Y ya hace la semana pasada ya había surgido por acá hacia la costa del Caribe y la costa atlántica Alberto, o sea, Alberto ya por el lado del este ya había surgido esta tormenta, que por cierto ocasionó algunos daños en Cuba y en las zonas de Carolina del Norte hacia los Estados Unidos. Pero bueno, ya estamos en esta temporada que esperemos que traigan lluvias, y también no tardará en llegar la canícula, no tardará en llegar el verano, por supuesto, también no tardará en llegar el Mundial de Fútbol el próximo 14 de junio. Nos quedan muy pocos días, ya 8 días. La selección mexicana no se ve nada fuerte, ¿no? Ya, pero ya veremos cómo reaccionan en la cancha. Y ya llegarán también las selecciones, ya llegarán las selecciones hacia el 1 de julio, donde, de acuerdo con lo que dicen las estadísticas, lo que dicen las encuestas, López Obrador ganaría, ¿eh? Eso es lo que dicen las estadísticas. Recuerden que simple y sencillamente son parámetros. La verdad se verá el día de las elecciones, y también se verá si es que no existe ninguna trampa o fraude o cosas extrañas en ese proceso electoral el día 1 de julio. Y fíjense, ayer estuvo por acá López Obrador, como lo comentábamos anoche, se veía muy contento, se veía muy seguro. Incluso dijo la frase: este arroz ya se coció, ¿no? Que ya con eso va a ganar, ¿sí? Y las encuestas pues siguen, como decíamos, poniéndolo entre los primeros lugares. De hecho, no se ve cómo podría ganar Ricardo Anaya, cómo podría llegar José Antonio Meade a acercarse a Andrés Manuel López Obrador. Hay una última oportunidad, tienen un debate el próximo martes 12 de junio en Mérida, Yucatán, y también veremos cómo salen de ese debate. Por lo pronto, fíjense lo que son las cosas. Había solicitado el Zócalo de la Ciudad de México López Obrador para hacer su cierre de campaña. Dijeron que no, porque pues ya había cosas que hay otras actividades que impedirían que tuvieran su cierre en el Zócalo. Bueno, pues ya eligieron el Estadio Azteca. Se van al Estadio Azteca el 27 de junio en pleno mundial. Van a festejar allí en el Coloso de Santa Úrsula. Ahí van a festejar el cierre de campaña de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social. Entonces ahí va a estar esta coalición que se llama Juntos Haremos Historia. Ahí cerrarán el 27 de junio y pues se perfilará hacia las elecciones del 1 1 de julio, López Obrador. Pero también el día de ayer, Ricardo Anaya estuvo en la Ibero y fue sorprendente esa visita con los estudiantes de la Ibero. Se hicieron algunos cuestionamientos críticos, hubo incluso unos tonos de cierta broma, ¿no? Jorge Ramos, fue ese gran periodista, fue el moderador de ese encuentro. Y lo sorprendente fue la salida de Ricardo Anaya de la Ibero, del salón donde estaba, porque le empezaron a gritar presidente, presidente, ¿no? Y hubo hoy una, digamos, una gran aceptación por parte de los muchachos de la Ibero hacia Ricardo Anaya. Y todavía en lugares menores, digamos, así en el lugar primero, segundo y tercero, José Antonio Meade estuvo en la Universidad de Anáhuac y también sonreía, ¿no? También sonreía. Se fueron como tres momentos ayer de las fotografías de los candidatos, salvo el Bronco, que no se vio por ningún lado, que el día de ayer sonreían los candidatos, López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade. Salían con sus sonrisas en sus reuniones que tuvieron o mítines que tuvieron de respectivamente. Y también, obviamente, no hay que olvidar que los tres ya se han reunido con la gente del poder económico. Sobre todo era muy esperada la reunión que tenía el día de ayer López Obrador con los empresarios, que son los hombres del dinero, los capitanes en este país, los mandamases. Y también en esa reunión, al parecer, todo estuvo tranquilo. Al parecer también salieron muy contentos tanto empresarios como López Obrador. En fin, así es el panorama que se ve ahorita. Ya la verdad lo veremos el primero de julio cuando llegue la votación. Pues no vaya a pasar que algunos que le vayan a López Obrador que digan, no, pues ya ganó López Obrador, y no salgan a votar, ¿no? Imagínense esto nada más, lo que podría suceder, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, ya vamos a nuestra información, pero antes les informamos esto. ¿Ustedes recuerdan este poblado del Estado de México que se llama Tultepec, donde hacen fuegos artificiales? Que hubo una explosión hace un año y medio más o menos, terrible explosión, bueno, una vez más otra explosión. Y la verdad que pues es un trabajo de alto riesgo, sabemos de la artesanía de estos pobladores de Tultepec que viven, de hecho viven de esta pirotecnia, pero pues no hay luego cuidados, hay talleres clandestinos que no tienen cuidados y volvió a explotar, a hacer explosión un taller clandestino. Suman 7 muertos hasta el momento de esa explosión. Y llama la atención también que al mismo tiempo, a lo mejor también todo esto se genera por el mismo calor, no sé, ¿no? Pero puedan suceder que también las temperaturas se eleven y causen fricciones con los juegos pirotécnicos. Hubo una explosión en Misantla, en una bodega de pirotecnia. Hubo 3 heridos aquí en Misantla hace unos momentos. Aquí, pues, no, aquí dentro de la zona centro del estado de Veracruz. Entonces coincide, ¿no? Una explosión de un taller clandestino en Tultepec, y ahora Misantla, hace un momento una explosión en una bodega de pirotecnia. Hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Saben, en las fiestas, en grandes eventos, por ejemplo, ahora que viene el mundial, pues veremos ahí los grandes fuegos pirotécnicos o juegos pirotécnicos, los veremos surcar los cielos y alumbrar en la noche, que se convierte como algo fastuoso, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado al respecto, porque pues literalmente se juega con fuego. Entonces, si no tienen las precauciones necesarias, pues sucede lo que estamos viendo en estos días sobre explosiones en poblados diversos. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comunicaremos que la Coordinación de Movilidad Estudiantil recibió certificado ISO 9001-2008. Nuestra Casa de Estudios buscará vincularse con empresas tecnológicas con pertinencia y pertenencia. Campesinos, los mejores científicos del mundo, esto lo asegura Peter Feisinger de la Universidad de Arizona. La especialización en promoción de la lectura realizó el seminario La importancia de la literatura como base de la lectura y la cultura en la universidad. Carla Surián de la Fuente, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ofreció la conferencia El Centenario de 1910, Celebración y Espacio Público. La Escuela para Estudiantes Extranjeros aloja taller de alebrijes, que es impartido por Isaías Jiménez. Alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales inauguraron muestra de carteles en la Galería de Arte Realia. La Universidad Veracruzana tuvo presencia en la Feria de Corpus Christi. La obra Cero, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2017, llenó la Sala Chica del Teatro del Estado. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana abrió sus inscripciones para cursos intersemestrales del AFEL. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Uno de los objetivos centrales de esta universidad en los tiempos actuales es la movilidad estudiantil, algo que hemos comentado en muchas ocasiones, la importancia de tener proyectos, de tener instituciones, convenios con instituciones donde nuestros estudiantes van a realizar sus prácticas, van a tener estancias, un semestre, a veces un año, depende del convenio que tengan, tanto en universidades nacionales como extranjeras, sobre todo las extranjeras, pues obviamente es otra experiencia mucho, muy importante para el estudiante. Entonces, este trabajo de movilidad estudiantil recibió un reconocimiento. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana fue certificada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación por haber implementado y mantener un sistema de gestión de calidad de conformidad con ISO 9001-2008, cuya vigencia será hasta febrero del año 2021. Esta ceremonia se desarrolló en el pasillo central de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, encabezada por la rectora Sara Larrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, la directora de Planeación Institucional Laura Elena Martínez Márquez, el titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales Mario Oliva Suárez y el coordinador de certificaciones de sistemas de gestión precisamente de este instituto, que es el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Él se llama Óscar Rubí Velasco. Tras entregar a la rectora de la Universidad Veracruzana y al titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales la certificación al Servicio de Gestión para el Intercambio y la Movilidad Estudiantil y Académica de la coordinación precisamente que hace estas certificaciones, el funcionario Óscar Rubí dijo que es indudable que esto no se puede lograr si no hay un liderazgo. Para mí, cada certificado que la Universidad Veracruzana obtiene es un logro y un ejemplo de una institución educativa que trabaja de forma integral como formadora de un capital humano hacia nuestra sociedad. Por su parte, la rectora Sara Larrón de Guevara remarcó que el compromiso de la institución con la calidad que se ve reflejado precisamente en la acreditación de sus programas educativos. A la fecha, el 94% de la matrícula de la Universidad Veracruzana está inscrita en algunos de estos programas educativos y que tienen calidad, evidentemente, o están acreditados, y también en sus procesos administrativos que también se van calificando o certificando. En el tema de los procesos, nos importa mucho lograr este certificado, el ISO 9001-2008, que habla de que el trabajo que hacemos administrativamente también tiene una calidad, de manera que trabajamos en la academia y en la administración, y la suma de estas acreditaciones nos muestra el nivel de calidad que ponemos día a día en el quehacer de toda la comunidad universitaria, dijo la rectora. Son las 14:16. Previo a esta certificación, a esta ceremonia de certificación, Mario Oliva presentó el plan de trabajo, que es el Mario Oliva, que está al frente de la Dirección General de Relaciones Internacionales, presentó el plan de trabajo 2017-2021 de la Dirección General de Relaciones Internacionales, documento intitulado Consolidando la Visión Global de la Universidad Veracruzana, y se lo entregó a la directora de Planeación Institucional, Laura Elena Martínez Márquez. Al respecto, la rectora de nuestra Casa de Estudios destacó que la internacionalización no puede ocurrir si no están involucradas todas las áreas académicas de investigación y de posgrado. También subrayó que el plan de trabajo de la Dirección General de Relaciones Internacionales conduce hacia dónde va la Universidad Veracruzana y requiere la suma de esfuerzos. Como muestra, citó el hecho de que la Escuela para Estudiantes Extranjeros se fundó hace más de 60 años, lo cual habla que la institución tuvo una visión de internacionalización casi desde los inicios, que inició sus funciones esta universidad. Hoy por hoy, la internacionalización va mucho más allá de recibir a estudiantes o académicos de otras universidades. Significa un esfuerzo de todos y cada uno de sus miembros en una visión de este mundo global, dijo la rectora. El plan de trabajo de la Dirección General de Relaciones Internacionales debe impactar en todas las áreas del conocimiento y en todas las funciones sustantivas. Solo en ese sentido, la internacionalización será una realidad. En la presentación, Mario Oliva expuso un diagnóstico respecto a la internacionalización en la Universidad Veracruzana, así como algunos de los objetivos estratégicos, que son los siguientes: promover egresados y académicos con competencias internacionales e interculturales, coadyuvar al posicionamiento global de la Universidad Veracruzana como referente de educación superior, promover la sostenibilidad financiera de la internacionalización, apoyar la acreditación y certificación internacional de los programas educativos, favorecer la formación de grados conjuntos y de doble titulación, integrar el aprendizaje de lenguas en los programas educativos, por ejemplo, ampliar la oferta de cursos de lenguas en todas las regiones universitarias y consolidar la cultura de internacionalización en las funciones sustantivas. Son las 14:19. Ese es un tema. Vamos a pasar a otro que tiene que ver con algo también que se ha hablado mucho en estos días, que es la profesionalización, el estudio y el objetivo central de estar siempre muy cercano a las nuevas tecnologías. Y el que la Universidad Veracruzana se abra a nuevas tecnologías es una muestra de su pertinencia en cuanto al desarrollo de capacidades a nivel mundial y de su pertenencia con respecto al desarrollo de la innovación en su formación de profesionales. Esto lo puntualizó la rectora Sara Larón de Guevara al presidir la reunión informativa sobre las oportunidades de alianzas estratégicas con empresas del rubro, es decir, con las nuevas tecnologías. Las autoridades universitarias, encabezadas por la rectora, atendieron el informe presentado por Juan Carlos Jiménez Márquez, director general de Tecnología de Información, sobre las posibilidades de vinculación y relación con 10 empresas. Esas empresas son las siguientes: el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Telmex, Amazon, IBM, Microsoft, Fortinet, IoTNet, Cisco, Huawei e ISICDL. Son las empresas con las cuales tiene pues relación nuestra universidad en esa cuestión de tener una mejor tecnología. Abrimos a los nuevos paradigmas y las nuevas tecnologías significa el valor de la pertenencia de la Universidad Veracruzana frente a las nuevas capacidades en todo el mundo y esa pertinencia que tiene que ver con el desarrollo de nuestra innovación para que las formaciones profesionales sigan siendo útiles, dijo la rectora. Por su parte, Octavio Ochoa Contreras, quien es secretario de Desarrollo Institucional, observó que las empresas tecnológicas están extendiéndose hacia la academia a través de distintas estrategias y se cuenta ya con convenios que requieren de una inversión mínima e incluso algunos no tienen costo, además de ofrecer la posibilidad de convertir a la institución en un centro certificador registrado a nivel nacional, proveyendo así un servicio no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. Son las 14:21. En ese mismo sentido, Juan Carlos Jiménez Márquez, que es el impulsor de esta actividad de nuevas tecnologías, planteó que las empresas están invirtiendo en recursos académicos para capacitar a estudiantes y a profesores a través de certificaciones, cursos gratuitos y estancias de investigación en sus centros. Por ello, lo consideró como una gran oportunidad para que la institución fomente la innovación en diversos programas educativos. Y subrayó el potencial de impactar en temas sustantivos de la institución, como es la movilidad, y reconoció el trabajo colaborativo con la Dirección General del Área Académico Administrativa y la Dirección General de Relaciones Internacionales. Al respecto, Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, comentó que el programa de movilidad de la institución ha crecido de manera constante y para la actual convocatoria contempla una tercera opción de movilidad, que es la vinculación. Asimismo, Liliana Betancourt Trevedan, quien encabeza la Dirección General del Área Académica Económico Administrativa, refirió que se ha establecido una alianza también con la Dirección General del Área Académica Técnica para vincularse con la empresa IoTNet, orientada al Internet de las Cosas, con la que se ha tenido reuniones operativas. Son las 14:22. vínculos. Peter Fesinger, académico investigador de la Universidad de Arizona, compartió que los mejores científicos que ha conocido en el mundo son campesinos que apenas poseen algunos años de educación primaria, ya que en su vida cotidiana los trabajadores del campo investigan continuamente sobre su entorno. Muy buena observación. Aquí tiene que venir de fuera para decirnos que nuestros campesinos son muy observadores y son grandes científicos del campo. Pues sí, vienen de fuera, pero hay que reconocerlos. Tienen un conocimiento impresionante. Sobre todo una gran observación, y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien siembra, ¿no? Cuando alguien cosecha, saben cómo va a ser de acuerdo con lo que ven de movimientos de la luna, del sol, las lluvias, el viento. Un campesino lo sabe muy bien. Entonces, pues es un saber que debemos de compartir, o que debemos de respetar también, sobre todo. Nos dice Peter Fesinger: investigadores que aterrizan sus proyectos en el campo deben explicar a campesinos locales sobre los proyectos en que trabajan, pues estos pueden aportar muchas sugerencias valiosas para su investigación. El maestro de los Estados Unidos impartió la conferencia Somos Científicos Todos, el ciclo de indagación en América Latina. Esto fue en el auditorio de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Peter Fesinger mencionó que todos pueden investigar sobre su entorno, desde las personas con escasa formación escolar hasta aquellos que poseen títulos de posgrado, y afirmó que se debe fomentar el uso de la investigación entre los campesinos, enfocada a temas sobre los que ellos quieren aprender, por ejemplo, los cultivos, el ganado o el agua potable. También comentó el maestro Fesinger que a lo largo de la historia ha habido numerosos científicos. Un ejemplo de ello es que nuestros ancestros indagaron sobre el uso de las plantas medicinales en favor de la población. Es importante rescatar el conocimiento ancestral, así como mejorar la manera de conseguir información para que ésta pueda ser obtenida no solo por investigadores profesionales, sino por cualquier persona que desee hacerlo. Son las 14:25. Para tener en cuenta. La especialización en promoción de la lectura, adscrita al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, realizó el seminario de importancia de la literatura como base de la lectura y la cultura en la universidad. En él participaron el director general del Área Académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, el coordinador del programa Música y Literatura, de ese programa también, y estuvo también Guillermo Cuevas, el gran Memo Cuevas, que habló precisamente de música y literatura, así como la investigadora y profesora de la Universidad de Cádiz, España, María Isabel Morales Sánchez. La actividad se desarrolló en la sala Carlos Fuentes Lemus de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, con la asistencia de alumnos de las dos sedes de la especialización ubicadas en las regiones Jalapa y Orizaba, Córdoba, así como de estudiantes que realizan una movilidad en institución proveniente de la Universidad de Guadalajara. En el preámbulo del seminario, la coordinadora del posgrado, Olivia Jarvio Fernández, destacó que esta ubica a la lectura como una actividad transversal dentro de las actividades que se desarrollan en la Universidad Veracruzana. José Luis Martínez Suárez se remontó a los posibles orígenes de la literatura. En las cavernas, cuando al caer la tarde, con el temor que implicaba la oscuridad, la voz del más anciano empezaba a articular relatos. Nosotros necesitamos relatos para vivir, dice José Luis Martínez. Más adelante remarcó que la palabra, articulando narraciones, motivando la imaginación, nos articula como seres humanos, de ahí que tenemos que seguir confiando en que la palabra nos seguirá salvando. Interesante lo que dice José Luis Martínez Suárez. La palabra nos seguirá salvando. El autor del Mundo de Santa destacó también que la literatura acerca a las personas a mundos posibles, a constelaciones de historias, y que se trata de una construcción que puede transversalizar absolutamente todo conocimiento. Enseguida, Guillermo Cuevas, el gran Memo Cuevas, le mandamos un saludo, habló de la experiencia de la promoción de la lectura a través de la música, mientras María Isabel Morales Sánchez, quien es la representante de la Universidad de Cádiz en la Red Internacional de Universidades Lectoras, cerró la ronda de participaciones para posteriormente dar pie a la sesión de charlas con las personas que estaban ahí presentes en esta reunión de editores. Son las 14:27. Ahora les informamos que Carla Surián de la Fuente, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ofreció la conferencia El Centenario de 1910, Celebración y Espacio Público. Esto fue en el marco del Seminario de Historia Intelectual, Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. La también profesora del posgrado de Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, afirmó que a poco más de 200 años de la independencia de México, la celebración del primer centenario, 1910, que comprendió 50 días de trabajo y que fue la última gran ceremonia y fiesta cívica del Porfiriato, sigue siendo una de las grandes ceremonias y fiestas oficiales que no ha tenido parangón. Y en ese momento cambió la fisonomía de la Ciudad de México. El Paseo de la Reforma se embelleció. Estaba en proyecto el Palacio de Bellas Artes, que no se terminó. El Hemiciclo a Juárez, ese sí. Entonces había una serie de obras que pues tenía, como dice bien el maestro Carlos Surián de la Fuente, hizo posible que estas grandes obras fueran parte del fin del Porfiriato. Cuando se cumplen los 100 años de la independencia, estamos hablando de 1910. En su charla, Surián de la Fuente detalló que los festejos del primer centenario de la independencia comprendieron parte de agosto, todo septiembre y una parte de octubre, estallando al mes siguiente, cosas paradójicas, la Revolución Mexicana. Sin embargo, ni las fiestas de 1921 ni las de 2010 se han acercado a las realizadas en el año de 1910, porque estas no fueron solo una celebración diplomática, cívica y social, ya que dejaron testimonio y una serie de documentos que dan fe de que esa celebración no pasó inadvertida. Dijo que tanto la prensa, la radio, los pregones, las invitaciones y todo lo que incidía en la celebración dejó a la Ciudad de México constructivamente completa, con una gran cantidad de edificios y todo un complejo historiográfico que es importante rememorar para conocer uno de los momentos inmediatos al estallido de la Revolución. Y es unas cosas paradójicas de este país. Mientras que la gente de Porfirio Díaz y propio Porfirio Díaz se preparaban para el centenario de la independencia de México, al mismo tiempo crecía el descontento entre la población y generaría hacia el mes de noviembre el inicio del movimiento revolucionario. Bueno, entonces dice precisamente este investigador que estuvo aquí con nosotros, Carla Surián de la Fuente, nos dice que la Ciudad de México actual es el trazo de la ciudad porfiriana, con muchos edificios, con amplitud en las comunicaciones, es una traza estratégicamente construida. Recordó que en esa época se construyeron muchos de los monumentos emblemáticos de la capital del país y que forman parte del atractivo turístico, además de que son puntos de reunión social, entre ellos el Ángel de la Independencia, por ejemplo, que está en Paseo de la Reforma, el Hemiciclo a Juárez, que está en la Alameda, y el Lago de Chapultepec. Incluso esa columna del Ángel de la Independencia estaba basada en varias obras parecidas que están en Francia y también en Alemania. O sea, fue parte de esa europización que tenía Porfirio Díaz en mente. Carla Surián fundamentó el trabajo de investigación en documentos que se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación. Otros se encuentran en el Archivo de la Ciudad de México. Se documentó también en la bibliografía de los fondos reservados de diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Carla Surián consideró que su trabajo no está incompleto, pero reconoció que también se le pueden incorporar los festejos que hubo en los estados y municipios del país, donde hay un mercado, un hospital, una escuela y otros edificios con el nombre de centenario, ya que las fiestas no se concretaron a solo adornar con florecitas las calles, sino que pues obviamente hacían sus obras, como este edificio que nos hablan que se conocía como el Centenario, o hospitales que se conocían como el Centenario, que se hicieron alrededor del gobierno de Porfirio Díaz para conmemorar los 100 años de la independencia. Y efectivamente en los estados hubo varias cosas que así funcionaron. No vayamos lejos, aquí Teocelo, por ejemplo, pues era parte de este desarrollo porfirista, y los ingleses venían felices a trabajar las hidroeléctricas, y estaba el famoso el tren del Piojito. Bueno, todo eso de alguna manera formaba parte de los 100 años de la independencia de México, celebrados en 1910, y que recuerda precisamente esa historiadora y el INAH, Carla Surián. Son las 14:32. Bueno, también continuando con esta información, de Carla Surián de la Fuente, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ofreció esta conferencia, el centenario de 1910, celebración y espacio público en el marco del Seminario de Historia Intelectual, Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. La también profesora del posgrado de Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, afirmó que a poco más de 200 años de la independencia de México, la celebración del primer centenario de 1910, que comprendió 50 días de festejos y que fue la última gran ceremonia y fiesta cívica del Porfiriato, sigue siendo una de las grandes ceremonias y fiestas oficiales que no han tenido parangón. En su charla, Carla Surián de la Fuente detalló que los festejos del primer centenario de la independencia comprendieron parte de agosto, todo septiembre y una parte de octubre, estallando después en el mes de noviembre la Revolución Mexicana. Sin embargo, ni las fiestas de 1921 ni las de 2010 se han acercado a las realizadas en el 1910, porque estas no fueron solo una celebración diplomática, cívica y social, ya que dejaron testimonio y una serie de documentos le dan fe de que esa celebración no pasó inadvertida. Dijo también que la prensa, la radio, los pregones, las invitaciones y todo lo que incidía en la celebración dejó a la Ciudad de México constructivamente completa, una gran cantidad de edificios y todo un complejo historiográfico que es importante rememorar para conocer uno de los momentos inmediatos al estallido de la Revolución. Señaló que la Ciudad de México actual es el trazo de la ciudad porfiriana, con muchos edificios, con amplitud en las comunicaciones. Es una traza estratégicamente construida. Recordó que en esa época se construyeron muchos de los monumentos emblemáticos de la capital del país y que forman parte del atractivo turístico, además que son puntos de reunión social, entre ellos el Ángel de la Independencia, el Paseo de la Reforma, el Hemiciclo a Juárez y el Lago de Chapultepec, como lo habíamos mencionado hace un momento. Carla Surián fundamentó el trabajo de investigación en documentos que se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación. Otros se encuentran en el Archivo de la Ciudad de México. Se documentó también en la bibliografía de los fondos reservados de diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Consideró que su trabajo no está incompleto, pero reconoció que también se le pueden incorporar los festejos que hubo en los estados y municipios del país, donde hay un mercado, un hospital, una escuela y otros edificios, por el nombre, como decíamos, de El Centenario. Entonces es parte de estas actividades. Y bueno, actualmente los que van a la Ciudad de México, que las conocen muy bien, pues disfrutan estos lugares. El Paseo de la Reforma, por ejemplo, Porfirio Díaz lo ideó como si fueran los Campos Elíseos de París, y hacían su recorrido del Palacio de Chapultepec hacia el Zócalo, aunque ese camino también ya anteriormente lo habían hecho Maximiliano y Carlota, ¿no?, para hacer estos paseos. Y después, cuando venía la Revolución, hubo un momento en que los zapatistas y los villistas utilizaban esos caminos, ¿no?, para hacer precisamente parte del panorama de la ciudad en 1910. Bueno, son parte de los trabajos históricos que mencionó la antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son las 14:36 y ahora información, donde decimos que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, imparte en la Escuela para Estudiantes Extranjeros el taller Talla de Madera, Animales Fantásticos, Alebrijes, a cargo del artesano Isaías Jiménez Hernández, dueño del Museo Taller Manuel Jiménez Ramírez de San Antonio Arrazola, Chochocotlán, Oaxaca. Precisamente Celia Cristina Contreras Asturias, que es la directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, estuvo aquí en días pasados, nos habló de ese taller de alebrijes. Comentó que ese taller, que se lleva a cabo dentro de la escuela de verano de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, está dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros de la Universidad Veracruzana, así como a público en general. Compartió que además de estudiantes mexicanos, se inscribieron alumnos procedentes de Francia, China, Japón, Canadá, y uno de origen kurdo, estuvieron en ese taller de alebrijes. Celia Contreras mencionó que la intención del taller, que se desarrollará en diversas sesiones durante este mes de junio, es difundir el arte y la cultura que representa a México alrededor del mundo. Parte de esa riqueza son los alebrijes de Oaxaca, creados por el tallador, escultor y pintor Manuel Jiménez Ramírez, que es padre de Isaías, o sea, son los creadores de los auténticos alebrijes allí en Oaxaca. Para él es un gran honor impartir ese taller en la Universidad Veracruzana, y enseñar a otros el arte que inició su padre. Mi papá nos inculcó que ese conocimiento debíamos compartirlo con todo el mundo, y la verdad que los alebrijes, pues por todos lados, causan admiración, esos seres fantásticos multicolores. En este caso se está realizando un taller para hacerlos en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, y como dice su directora de esta escuela, participan alumnos de Francia, China, Japón, Canadá y hasta uno de origen kurdo. Son las 14:38. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Este miércoles 6 de junio se realiza la Junta Técnica del Torneo de Fútbol Rápido para empleados de la Universidad Veracruzana, convocado por la Dirección de Actividades Deportivas. La reunión estará encabezada por Miguel Ángel Maldonado Hernández, responsable del certamen, quien se reunirá con los delegados de cada uno de los equipos. En la reunión se abordarán asuntos de carácter técnico y administrativo que regirán dicha justa. Los acuerdos serán determinantes para el desarrollo del evento. Miguel Ángel Maldonado Hernández señala que el inicio del torneo está previsto para este jueves 7 de junio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Citlali Hernández Carrasco, estudiante de sexto semestre del programa educativo Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, planteó que sensibilizar a la sociedad sobre el incremento e impacto que ha tenido la violencia contra las mujeres puede contribuir a disminuirla. La joven participó en la mini campaña publicitaria Un Caso Menos, Una Menos, la cual forma parte de la muestra de carteles No Me Ignores, inaugurada en la Galería de Arte Real. Precisamente los jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales vinieron a platicar de esa exposición muy interesante. Entonces, Citlali Hernández detalló que el objetivo de la mini campaña fue hacer referencia al número de casos de feminicidio que se apilan rápidamente en todo el país, al grado que no recordamos los nombres y rostros de las víctimas. Cada caso es una mujer menos, una vida menos, así que no podemos darle carpetazo e ignorarlos. Debemos recordar sus nombres sin importar la cantidad. No podemos perder la sensibilidad y la humanidad que aún nos queda. Entonces dijo Citlali que está en manos de los jóvenes hacer acciones para concienciar y sensibilizar sobre el dolor que viven decenas de familias por la pérdida de uno de sus integrantes. Por su parte, David Pérez Girón, uno de los coordinadores de la exposición, dijo que ese trabajo es resultado de la experiencia educativa Fotografía Publicitaria, con la finalidad de generar reflexión y visibilizar esta problemática. La muestra está conformada por 19 carteles en formato de 90 por 60 centímetros, resultado del trabajo realizado por 10 equipos que desarrollaron igual número de mini campañas publicitarias. Desde nuestra plataforma queremos romper con el cliché que tiene el publicista de estar solo interesado por el glamour, la moda y lo superficial, ya que también puede aportar a la reflexión social, es lo que buscamos precisamente con esas campañas. Que el publicista esté también en esos temas que ayuden a la reflexión social. Cintia Aburto Palafox, quien participó en la mini campaña, algunos destinos ya están marcados, así se llamó la campaña, dijo que queremos incitar a todos los jóvenes, especialmente a las mujeres, a cuidarnos y procurarnos para contribuir a una mayor seguridad en nuestros entornos. Edgar Mexicano Ledesma, estudiante del sexto semestre y participante en la mini campaña, que se llama así, algunos destinos ya están marcados, mencionó que es fundamental que los jóvenes, en especial los universitarios, se informen sobre los feminicidios con la finalidad de comprender la gravedad del problema y poder contribuir a solucionarlo. El reconocerlo y hacerlo visible no significa ponerle un nombre, feminicidio o asesinato, sino conocer y reconocer el hecho, especialmente para hacer conciencia social sobre esta problemática, dicen los jóvenes, que tienen su exposición aquí en el Centro Cultural Realia, que se encuentra en Jalapeños Ilustres, y pues pueden pasar a visitarla. Son las 14:42. El pasado jueves fue el jueves de Corpus, en el marco de la Feria de Corpus Christi, que se celebra en grande allá en la zona de Papantla. Ahí estuvo presente la Universidad Veracruzana, como cada año desde hace casi 40, que se presentó en el Parque Anáhuac, en los talleres libres de arte de Papantla. Eso fue durante el Festival Chanat, y estuvo este festival hasta el domingo 3 de junio, con estampas de varios estados de nuestro país y una muestra plástica conformada por diversos trabajos respectivamente. Con la intervención de 83 participantes de los grupos infantil iniciado, infantil avanzado, juvenil y del modelo educativo integral y flexible, bajo la coordinación de Dora Alicia Rodríguez Obando, profesora del taller de danza folclórica, se presentaron coreografías de los estados de Campeche, de Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, y en la segunda parte, un breve programa de América Latina retomado del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Entonces, la maestra Rodríguez Obando, responsable del ballet folclórico y docente con 20 años de experiencia en los talleres libres de arte en Papantla, habló sobre la importancia de la preparación de los jóvenes que desde muy pequeños inician en los talleres estudiando folclor y técnica, enfatizando la invitación para que los jóvenes se acerquen, conozcan nuestra cultura y se apasionen y apropien del folclor mexicano, así como el de otros países. Por otra parte, Lorenzo Rivera Díaz, director de los talleres de arte de Papantla, se encargó de mostrar a los visitantes al stand algunos de los resultados de las 14 experiencias educativas selectivas que se realizan allí en Papantla. Por ejemplo, pirograbado, tallado de madera, dibujo, cerámica, terracota, señalando que los maestros también realizan obra como una forma de motivar a los alumnos, pues que mejor que un maestro esté exponiendo, entonces obviamente es el mejor ejemplo para los alumnos. Señaló que la presencia de los talleres libres de arte, eso lo dijo Lorenzo Rivera, en ese tipo de eventos obedece el interés por acercarse a la sociedad, por motivar a niños, adolescentes y adultos, y para mostrar un poco de lo que estos logran en los distintos talleres. En cuanto a la demanda, observó que hay talleres que se ven rebasados, incluso han participado estudiantes de entidades académicas no tan cercanas como la Universidad Veracruzana Intercultural en El Espinal, que también pues colaboran en sus talleres libres de arte, aunque son zonas que son un poco retiradas, El Espinal y Papantla, pero pues forman parte de una región, entonces participaron en este festival de Corpus Christi allá en Papantla. Son las 14:45. Bueno, les comentamos ahora de esta obra que se llama Cero. Cero es una obra escrita y dirigida por Ingrid Cruz Cebada, que se presentó en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado con lleno total. El guión de esta puesta en escena ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2017, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. Un concurso que hacen de manera conjunta ambas universidades. El argumento gira en torno a tres veinteañeros que nacieron el mismo día y sin darse cuenta han compartido infinidad de cosas y momentos, además de su fecha de llegada al mundo. Nacen el mismo día y en el mismo año. A esas coincidencias se suma el encuentro que viven mientras viajan a la ciudad de Jalapa, buscando diversas cosas. Uno busca el mar, una busca el amor y otra más busca al padre perdido. Con una duración de poco más de una hora, esta obra teatral transcurre en Jalapa y poblaciones circunvecinas, en las que los personajes recuerdan momentos dolorosos de sus vidas y disfrutan de una amistad inesperada. O sea, de repente los jóvenes se encuentran en el camión, en el camino, y vienen rumbo a Jalapa y ahí van compartiendo parte de su vida y se enteran que nacen justo el mismo día y el mismo año. Abigail Pulido en el papel de Lucía, Mauricio González en el papel de Enrique y Daphne Keller en el papel de Lina hicieron reír al público además de provocarle momentos de nostalgia. Para conocer las futuras fechas de presentación de esta obra, la obra Cero de Ingrid Cruz Cebada, pueden consultar la página de Facebook del grupo teatral que se llama La Maniobra, que forma parte pues de este grupo que puso en la puesta en escena de la obra Cero de Ingrid Cruz Cebada, que como decíamos hace un momento, fue la que obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2017. Además, hay que tener en cuenta que Ingrid Cruz Cebada es jalapeña, nació aquí en Jalapa, tiene 27 años de edad y bien, es dramaturga, dirige teatro y ahora ganó un premio, ¿no? Pues felicidades para Ingrid Cruz Cebada, un talento jalapeño. Por cierto, hablando de talentos jalapeños, Karina Gidi, hija de nuestra compañera Elisa Blanchet y de quien fuera el rector de esta universidad, Emilio Gidi Villarreal, anoche fue galardonada con un Ariel. Ustedes saben que los Arieles son uno de los premios importantes del cine nacional. Pues Karina Gidi anoche recibió el Ariel por la mejor actriz, ¿eh? La mejor actriz, Los Adioses se llama la película donde ella participa, y pues muchas felicidades a Karina Gidi por haber obtenido este Ariel, un reconocimiento a su gran carrera como actriz de Karina Gidi. Vamos a hablar de otra obra de teatro, que se va a presentar este fin de semana, que se llama Ojo de Perdiz. Esa obra de teatro la dirige, la escribió. A mí, qué cosas tan curiosas, ¿no? Dos mujeres haciendo teatro. En este caso es Miriam Cházaro. Es el Miriam Cházaro, como sabemos, pertenece a la Orteú. Y este viernes 6 de junio estrena la obra Ojo de Perdiz, que retoma las tradiciones y la cultura de la cuenca del Papaloapan desde una óptica contemporánea. La obra surgió a raíz de un taller de dramaturgia que tomó con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legom. Este taller lo tomó Miriam Cházaro. Aunque la había escrito desde el año 2005, pues dijo Miriam Cházaro: se me hizo interesante probar esta parte del estado de Veracruz, que es la cuenca del Papaloapan, porque es una zona muy particular en cuanto a tradiciones, riqueza cultural, modos de hablar, de sentir y de pensar tan distintos. En gran parte son determinadas por la situación geográfica, el clima y la gente que llegó ahí a vivir desde hace muchos años. En esa región confluyen tres raíces, que es la indígena, la africana y la europea. Por otro lado, son mis raíces, dice Miriam Cházaro. Mi familia es de esa zona y siempre nos inculcaron gran amor por todo eso. Esta obra habla de la soledad y cómo los factores externos pueden cambiar tu vida, dice Miriam Cházaro. Luis Mario Moncada, quien dirige la Arteú, comentó que la puerta de entrada de Ojo de Perdiz se relaciona con las tradiciones y con un gusto por el lenguaje como forma de observar al mundo. A primera instancia es una historia encantadora, pero también tiene un anverso en el que muestra una realidad que vive un momento de crisis en el que a este mundo de tradiciones ha llegado una especie de viento fresco que empieza a sacudir las estructuras, respetando las formas y la visión aparentemente tradicional, lo que nos está mostrando en qué ocurre con ese aire que llega a remover y puede convertirse en un huracán, lo que dice Luis Mario Moncada sobre esta obra. Y bueno, recuerden que Ojo de Perdiz, que se llama precisamente así, Ojo de Perdiz, ya lo comentamos en ocasiones anteriores, que se llama el tejido con el cual se hacen las sillas o los sillones, las alas o las mecedoras, ustedes lo sabrán muy bien, el mimbre que se hace y la forma en que se van uniendo, pues un ojo, ¿no? Así se llama Ojo de Perdiz. Y bueno, esta obra de teatro se presenta los viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 19:30 horas, en la sala de Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado. Esto será del 8 al 24 de junio, o sea, todo este mes de junio, a partir de este viernes, sábado y domingo, se presenta Ojo de Perdiz de Miriam Cházaro en la sala de Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado. Son las 14:50. Deporte UV. Bueno, siempre lo mencionamos, porque cuando fuimos estudiantes no teníamos estas oportunidades, ¿no? Uno puede tener créditos como estudiante universitario haciendo deportes, y algunos aprovechan tener sus créditos en esos momentos en que son los cursos intersemestrales. Y en esta ocasión, la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana informó que están abiertas las inscripciones para el curso intersemestral verano 2018 del área de formación y curso el área de formación y elección libre, el cual se desarrollará del 13 de junio al 10 de julio en todas las 5 regiones de la Universidad Veracruzana. Del 13 de junio, o sea, ya desde la próxima semana se puede inscribir uno a estas actividades de los cursos intersemestrales en deportes. Los estudiantes universitarios pueden obtener créditos académicos por realizar actividad física y aprender los fundamentos básicos de alguna de las 20 disciplinas impartidas por reconocidos instructores adscritos a la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. La oferta es la siguiente: en estas actividades deportivas pueden obtener sus créditos en acondicionamiento físico y salud, actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, halterofilia, iniciación a la gimnasia artística, judo, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, softball, voleibol y capacidades coordinadas. Todo eso pues se puede cursar en un curso intersemestral, valga la redundancia. Los grupos estarán integrados por un máximo de 25 alumnos. Las sesiones se realizan de lunes a viernes en horarios establecidos en las convocatorias y en las instalaciones deportivas regionales. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar en las coordinaciones deportivas de cada región o a través de MIUV, que es a partir de la página de la Universidad Veracruzana. Ahí pueden encontrar todos los requisitos o bien, como decíamos, ir directamente a las direcciones deportivas de cada región y ahí se pueden inscribir en estos cursos intersemestrales que forman parte de la FEL. También les informamos a todos los trabajadores de la Universidad Veracruzana, bueno, particularmente empleados, ¿verdad?, hombres, que va a iniciar el torneo de fútbol rápido para empleados de la Universidad Veracruzana, organizado a través de su dirección de actividades deportivas. Inicia este jueves, o sea, mañana inicia este torneo para empleados. Esto lo dice Miguel Ángel Maldonado Hernández. Al dar a conocer la convocatoria correspondiente, el coordinador del torneo comentó que más que una competencia, se trata de fomentar la práctica del deporte entre los trabajadores de esta casa de estudios. En un ratito van a jugar fútbol, las instalaciones son muy buenas y además de jugar se divierten y hay una convivencia entre sus compañeros de trabajo. El torneo de fútbol rápido para empleados de nuestra casa de estudios inicia mañana. Seguramente ya están todos los equipos listos, preparados para ese torneo. Así como nosotros también estamos listos para partir en este momento, irnos ya a comer. Muchas gracias a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Aquí estamos en la noche a las 20 horas o mañana a las 14 horas. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.